RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Chubut. Charlamos con Pablo, que es médico del Hospital del Maitén, una de las localidades del noroeste del Chubut, quien nos cuenta sobre la desastrosa situación del sector de salud. Con más de un año sin paritarias y aumentos paupérrimos, sin elementos para poder trabajar, el sector de la salud se suma al resto de trabajadores estatales que han ocupado dependencias y ministerios públicos. Mayo del año pasado se firma una paritaria y un acta acuerdo en el cual iban a pasar 500 compañeros a planta. Eso no se cumplió, ni la paritaria salarial ni el ingreso de compañeros a planta en mayo del año pasado. A partir de ahí se desarrolló con diversas formas de reclamo, con nota, con reuniones que no llevaron a ningún resultado. Y se empezó a organizar lo que la organización de base del oeste de Chubut y de la comarca, que se llama la Asamblea Interhospitalaria, con la cual venimos desarrollando diversas acciones, medidas de fuerza, paro, y se realizaron en nuestros hospitales 10 semanas de retención de servicio, con los cuales no obtuvimos más que promesas de respuesta, todas incumplidas, innumerables reuniones formales e informales de nuestro secretario general, nosotros acá, que no llevaron a ningún lado. Y en ese marco, esta semana se decidió por voto en la Asamblea la ocupación pacífica del área programática G, que es una dependencia del Ministerio de Salud. En el contexto también de la ocupación en el Ministerio de Educación y de dependencia de educación en varios lugares de la provincia. En este contexto, hoy es el tercer día de la ocupación pacífica, en el cual los trabajadores del área programática pueden desempeñar sus tareas, y estamos a la espera de alguna respuesta. Y nos quedaremos hasta ahí hasta que haya alguna respuesta formal. En el día de mañana hay una reunión con la Mesa de Unidad Sindical, a la cual nosotros nos representa ATE en esa Mesa de Unidad Sindical, y esperamos algún tipo de respuesta de la Mesa de Unidad Sindical mañana en su reunión con el gobernador. También le preguntamos a Pablo, médico del Hospital del Maitén, sobre las versiones de que el gobierno nacional estaría presionando sin dar soluciones a la provincia para forzar una ley minera que viene siendo frenada y negada por el pueblo. La verdad que hay todo un discurso prominero del gobernador y su funcionario, sumado a esta tensión con los trabajadores estatales, que sería el segundo año que no tenemos paritaria, con una inflación del 30%, que creemos que tiene que ver con ideología, con una cuestión de ajuste y de disminuir la calidad de atención de salud y la calidad de educación brindada por el Estado, sumado a que la búsqueda, parecida por lo del discurso de los funcionarios del gobernador, es el ingreso a la mega minería, y probablemente la búsqueda sea que haya menos ingreso y más desocupación. Nosotros creemos en esto que decís, porque lo estamos viviendo, es bastante irracional, te repito, hace 2 años que no tendríamos paritaria ya. Hay falta de insumos, falta de ayuda en las escuelas, por lo que vemos por los compañeros, de arreglos en edilicio, falta de personal no solo en salud, en todo lo que tenga que ver con el estatal. Tenemos que ir con una clara búsqueda ideológica de llevar el Estado a una situación de déficit y de mejoría en los servicios ofrecidos. Claramente nosotros estamos en contra del proyecto minero, pero no solo como estatales, sino como ciudadanos. Participamos en la gran mayoría de espacios del No a la Mina y espacios vinculados al No a la Mina, al rechazo al proyecto minero. Y digo, en este momento nos encuentra en esta situación como fruto de la lucha que venimos llevando hace meses por la precarización laboral, por la falta de insumos, en definitiva por una mejoría de la salud. Claramente el proyecto minero es una negativa a la salud, y vamos a estar en contra siempre de los espacios que ocupemos. Panorama Informativo RNMA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. este miércoles 6 de junio a las 9 de la mañana en el Juzgado Federal de Comodoro Py se realizó una nueva audiencia en la causa iniciada a 4 comunicadores por cubrir la represión ocurrida en la movilización a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. La causa se encontraba cerrada con el sobreseimiento de los 4, pero luego de las jornadas de represión del 14 y 18 de diciembre, el fiscal Germán Moldes decidió perseguir de nuevo a los 4 trabajadores de prensa, argumentando que les tocó asistir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o Zorro. El fiscal sostuvo que los 4 habrían simulado su condición de trabajadores de prensa pese a que se encontraron cámaras y hasta chalecos de prensa. La abogada y referente de Correpy, María del Carmen Verdú, opinó sobre esta polémica apelación. Hoy por la mañana estuvimos en la Cámara de Casación Penal en el edificio de Comodoro Py, haciendo la contestación al recurso de casación que interpuso ya en el mes de diciembre, pero recién ahora se fijó fecha para que lo respondiéramos, el fiscal Moldes, que pretende con esta presentación volver a procesar a los 4 trabajadores y trabajadoras de prensa que fueron detenidos en la movilización al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de septiembre del año pasado. La Cámara Federal había ordenado su libre absolución, su sobreseimiento, a partir de que demostramos claramente que de ninguna manera tenían nada que ver con los graves hechos que se les imputaban, básicamente consistentes en formar parte de un grupo de personas que se dirigieron allí para generar intimidación pública, desestabilizar el gobierno, atacar a las fuerzas de seguridad, sino que estaban cumpliendo con su tarea de comunicar, de transmitir, de registrar, y que fue en represalia a esa actitud profesional de su parte, cubriendo los hechos y la intervención del personal policial, que fueron detenidos y detenidas. Así que estuvimos en la sala junto a referentes de organismos y organizaciones del Encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, por supuesto con la intervención también, la participación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREDA y la Red Nacional de Medios Alternativos, mientras afuera, frente al edificio, se desarrolló una radio abierta en la que intervinieron compañeros y compañeras de todas las organizaciones presentes y se realizaron una serie de intervenciones artísticas y una transmisión en vivo en la red también Nacional de Medios. Ahora debemos esperar que los 3 camaristas de casación de la Sala Tercera resuelvan, y como lo dijimos en la audiencia, esperamos tener una resolución que sirva de precedente para todas estas causas iniciadas en el marco de la represión al conflicto social, porque realmente el recurso de Moldes es un conjunto de opiniones personales, políticas e ideológicas que le reclaman al gobierno nacional mayor dureza con quienes se movilizan y manifiestan en defensa de sus derechos, con expresiones francamente injuriosas, hablando de banda de facinerosos disfrazados de fotógrafos, como podrían estar de Colombina, Pierrot o El Zorro, y esperamos que esta sala de la Cámara no tenga una actitud diferente a la que tuvo la semana pasada, cuando frente a otro recurso de Moldes, también muy teñido política e ideológicamente, lo rechazó. La diferencia es que en esa causa el imputado era Mauricio Macri. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Río Negro, San Carlos de Bariloche. Charlamos con la abogada Marina Schifrin, quien representa como querellante a la familia de Guillermo Coco Garrido, quien encontrara la muerte en la comisaría 12 del Bolsón, luego de una confusa situación que hoy se caratula como homicidio culposo. Y bueno, hoy era la audiencia y no se hizo, porque la defensa recusó al juez sin argumentos de peso, pero bueno, el juez aceptó. Entonces habían viajado los Garrido, papá, mamá, dos hermanas, una compañera del colectivo de militantes por los derechos humanos de Bolsón, compañeros acá de Bariloche que estuvieron, y sin embargo la audiencia no se hizo. Viste una nueva dilación en el caso de Garrido. No, el juez dijo que rápidamente van a citar una nueva audiencia, pero se hace el esfuerzo para esta gente viajar hasta acá y que no se haga. Encima se les quedó la camioneta, ¿viste? Yo pienso que la gente tiene que saber interpretar las cosas que pasan, no hace falta que yo diga, ¿me entendés? Hice una audiencia al caso Garrido, que dio muchísimas vueltas del 2011 hasta acá, y nuevamente se suspende. Que la gente lo interprete como quiera, digamos. La cuestión es que nos cuesta mucho llegar a la justicia. Mucho, y es vergonzoso. Yo creo que es vergonzoso, es violatorio de los derechos humanos. Digamos, es nuevamente una violencia institucional sobre la familia. Lo veo así, lamento mucho, pero el Poder Judicial de Bariloche le cuesta muchísimo enjuiciar a los policías. No, lo que quiero agregar es que necesitamos, porque la audiencia va a ser la semana que viene o la otra, porque acá el juez se comprometió a hacerla rápidamente. Y lo que necesitamos es, ya que la comunidad permanentemente nos apoyó tanto, la verdad que necesitamos que venga mucha gente a esa audiencia. Y que necesitamos que apoyen también a la familia con algún vehículo, con algo, porque a ellos, bueno, venían y todo y se les quedó la camioneta en el camino, ¿viste? Es un esfuerzo enorme. Ellos están en una lucha enorme, así que precisamos apoyo para la familia, mucho apoyo, vehículos y compañeras y compañeros que tengan así la voluntad de poder venir a sostener esto, la verdad. Sería bueno, en esa audiencia vamos a plantear fuertemente la cuestión de que tiene que ser en Bolsón. Hoy con más derecho que nunca, si la familia no pudo ni llegar, imagínate un juicio en el invierno, porque va a ser en el invierno, por los plazos que hay, no va a poder venir nadie de Bolsón. Así que bueno, para la próxima audiencia, la semana que viene o la otra, que bueno, que la comunidad, que los sectores de la militancia, los militantes por los derechos humanos y todos los que son sensibles, que sabemos que son un montón con este tema, bueno, que se organicen a ver si podemos tener una sala llena para que no nos vuelvan a pasar nada, que la suspendan, ni dilaciones, y además que podamos sacar una buena resolución. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Pampa. Comenzó el segundo tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia. Raquel Barabachi, sobreviviente de la última dictadura y querellante en el juicio, dijo que en la provincia funcionó una subzona represiva y actuó en consonancia con la DIBBA, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Esta es la subzona 14.2. Lo que se vio en esta segunda parte, sobre todo, ya se había visualizado en la primera, pero quedó confirmado, la importancia de la inteligencia del departamento. El D2 que era acá, que estaba en consonancia con la DIPA, y que incluso se vio que para los compañeros desaparecidos fuera del territorio, la inteligencia se hizo acá y se trasladó a los lugares donde estaban residiendo. Barabachi detalló cuáles fueron los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de La Pampa. El principal fue el que funcionó en la seccional primera en Santa Rosa, después estuvo el puesto caminero de Jacinto Arauz, en un pueblo muy muy pequeñito, donde fue algo, digamos, insólito lo que ocurrió, porque con unas denuncias de vecinos que veían con malos ojos que algunos profesores estuvieran construyendo un colegio secundario con orientación agropecuaria, eran 900 habitantes por entonces, también los denunciaron como subversivo, qué sé yo, por trabajar comunitariamente y no cobrar sueldos para dar clase. Fue literalmente tomado el pueblo, fueron tenidos profesores en las aulas entre sus alumnos, un padre que presidía la cooperadora del colegio, y fueron trasladados al puesto caminero, donde fueron digamos, torturado y hasta que finalmente fue todo trasladado a Santa Rosa. Y también el puesto caminero, no, la comisaría de Catriló. Y después tenemos el lugar, un puesto también que es en Paso de los Albarrobos, de una escuela hogar, que después la dictadura la destruyó, la tiró abajo. De ese lugar fueron a chupar a una maestra de 19 años, que estaba embarazada 6 meses. Es la nada misma. Para el que no conoce la Pampa, que tiene una parte que es absolutamente desértica, no hay habitantes prácticamente a la redonda. Resulta que la directora de ese escuela hogar era la hermana de Fiorucci, uno de los imputados más terribles que tuvo esta dictadura acá en La Pampa, y esta mujer denunció a esta maestra diciendo que era guerrillera porque el novio que venía a visitarla de Rosario tenía barba y pelo largo. Pobre maestra, tuvo un destino de cárcel, tortura, la pasó muy mal, bueno, luego la escuela fue destruida. Por último, la sobreviviente y querellante se refirió al contexto actual de los juicios de lesa humanidad en el país y puntualizó específicamente sobre el juicio en la provincia, que tiene 18 imputados. Estamos bastante contentos porque en el contexto que se está dando, digamos, el tema de los juicios de lesa humanidad y de los derechos humanos en Argentina, sobre todo desde que asumió Mauricio Macri, nosotros ya lo visualizábamos porque con, digamos, el discurso de él de que los derechos humanos eran un curro, las editoriales del Diario de la Nación y todo lo demás, veíamos que se iba a dificultar. A pesar de las dificultades, el tribunal constituido está avanzando firmemente. A nosotros nos faltan alrededor de 60 testimonios todavía para llegar al... Al final, por las víctimas de este juicio son 161 personas, de los cuales algunos están fallecidos lamentablemente, y los testigos son arriba de 230 en total. Vemos la dificultad que se está planteando con algunos casos, que en el juicio anterior todos venían con una gana a dar su testimonio, y que ahora en algunos casos hay un poco de temor, incluso lo hacen por videoconferencia, y que además hay recortes presupuestarios para los traslados de las personas, porque antes se descubría un pasaje, lo hacía la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y la estadía, y ahora estamos con problemas presupuestarios, pero el juicio sigue avanzando, ya el fin de año tendremos sentencia, si Dios quiere. Panorama Informativo RNMA. Buenos Aires. Charlamos con Libertad Mascarini, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, quien junto al grupo de estudio y trabajo que lo hace junto a comunidades COM de la región del Chaco dentro de la universidad, iniciaron un proceso para lograr la desvinculación de esta universidad con la empresa de Benetton en nuestro país. Nosotros consideramos que el martes 5 de junio fue un día histórico dentro de la Facultad de Agronomía, porque se logró que el Consejo Directivo de la Facultad, que es el órgano supremo de nuestra facultad, de la UBA, haya decidido, resuelto, no renovar los convenios que la facultad tiene con la empresa Benetton. Nosotros, como grupo de... tenemos un grupo que yo coordino, que es de un grupo de estudio y trabajo con las comunidades COM de la región del Chaco. Hace 7 años ya que trabajamos en territorio, por lo tanto sabemos de los sufrimientos y compartimos con los hermanos COM. Entonces esto nos está dando una visión mucho más profunda de la realidad de los pueblos indígenas. A la desaparición y muerte forzada de Santiago Maldonado, eso nos conmovió y dijimos, y nos enteramos ahí que la Facultad de Agronomía, cosa que no sabíamos, tenía desde hacía años convenios con la empresa Compañía de Tierras del Sur Argentino, del Grupo Benetton. Una vez que nos enteramos de esto y las cosas que estaban pasando, y hacía tiempo ya que las comunidades mapuches pelean por su territorio, pensamos que no era admisible que nuestra facultad esté trabajando allí. Y bueno, y decidimos hacer una presentación como integrantes de este grupo. Hablamos con el, en ese momento, el decano de la Facultad de Agronomía, el ingeniero Bolucio, que al mismo tiempo es el responsable técnico de estos convenios. Entonces, antes de presentar nada, o para ver si hablando se podía llegar a que esto deje de pasar. Y bueno, no hubo acuerdo, hicimos más de una reunión y hablamos con otros profesores que formaban parte también del convenio, son todos investigadores notables de la facultad. Y bueno, como no hubo vía, digamos, diálogo, un acuerdo, eran posiciones contrapuestas, decidimos entonces presentar la nota por mesa de entrada. En el caso de Benetton, no es que estaba financiando a la facultad, porque son por muy poco dinero, son, el específico es de 93.000 pesos en un año, pagado en tres cuotas. O sea, no es un problema concreto de financiamiento, sino es un problema de poner los fondos públicos, la universidad pública, a trabajar para una empresa como Benetton. O sea, acá era un poco al revés, casi que la universidad pone más de lo que pone Benetton, si vamos a ver. También le preguntamos a Libertad Mascarini, docente de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, sobre la importancia de los apoyos y avales del interior y del exterior de la misma universidad. Respecto a las adhesiones que fueron definitorias en esta situación, entre reunión de comisión, donde se vota y sale por mayoría que no nos den lugar, y la reunión de consejo, media una semana, en la cual decidimos pedir adhesión. Tuvimos una respuesta muy fuerte, muy muy importante, y la más contundente fue la del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que manda una carta a la decana, a través nuestro, se la hago llegar, y bueno, le pide que se dé lugar, fundamenta lo que está pidiendo, y pone que es, como también nosotros le hacemos ver, que es contradictorio el haber puesto la bandera mediasta por Santiago Maldonado, expresar su preocupación, es pedirse a favor de que se prorrogue la ley 26.160 con seguir trabajando para Benetton, en las tierras de Benetton. Entonces esto, cuanto menos, es contradictorio, expresa Pérez Esquivel. Esto, más otras adhesiones muy importantes y algunas dentro de la facultad, como de Carlos Carballo, que es el coordinador de Calista, de Marco Filardi, que coordina el Museo del Hambre, y muchos más, también hasta de políticos hemos recibido, y de agrupaciones estudiantiles de nuestra facultad, se vieron que como que la sociedad los presionaba, y se presenta un dictamen, el mismo día de la reunión de consejo, presenta la decana un dictamen sobre tablas, donde los considerandos no son acordes a lo que nosotros pensamos, pero la resolución es que no se continúen los convenios con Benetton. Así esto fue, digamos, un poco el cierre de este proceso. O sea que se hizo lugar a lo que pedimos. Que lo central, como en todas las luchas, es estar convencido de que tenemos razón y de que la causa es justa. Una vez con el convencimiento, los caminos se van allanando. Y nunca estar solos, o sea, la solidaridad y el acompañamiento de la sociedad, tanto de dentro como de fuera de la facultad, siendo nosotros un grupo pequeño, permitió este triunfo. Así que bueno, ojalá sirva para muchos triunfos más. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.